strange people hide in the bushes. Your face is so many colors. Couldn't talk in the restaurant. Kept laughing when you opened your mouth. Felt like everyone was staring. We were fools to leave the house. This gets any stronger, I won't be able to walk alone. Sit and listen to these people. What can I do to get back home? Wanda lost her $100. Started yelling and freaking out. I hope the music gets louder and louder. Anything to drown her out. He was wild-eyed and nervous. Said he couldn't. Thank God the stuff's really pure. Tulips and hella. ¿Te gustaron cantando en español los Voodoo Glow School? Lanzar la luna. Una mierda la luna. ¿Y qué te parece este personaje que era de B-52 y ahora se llama Fred Snyder? Sí, sí, Snyder. Subamos, subamos en helicóptero, cerdos. I thought this was a party. Walk alone. Helicopters and tulips. I won't be able to walk back home. Y ahora, queridos vertiginosos, en cadena 40, Space Hawk. Cerdos espaciales, puercos, gorrinos, marranos, ¡que os den mucho! Yeah. llaman vértigo. Maese vértigo. Curco, felices sueños. Cerdos, cerdas del universo, os voy a presentar a Carlos el Sucio y los Esperando Juicio. Sí, Carlos el Sucio, ese personaje que tocaba el bajo en Extremaduros. Postdata de Carlos el Sucio. Tras los avatares del destino y desintegrados los verdaderos componentes de Extremoduros, me he visto obligado a escribir estas canciones como yo me lo hago, yo me lo como, porque una vez más es mejor hacértelo a tu aire, a tu aire, a tu rollo, que aguantar a un mamón más. ¡Carlos el Sucio! ¡Mariputi de tal! We'll be right back. en el chocho, pero aunque joder, heroína, policía y todos a correr. Es una injusticia, pero todos correré. Feministas, antirresistas, gritan. Maributi está colgada, ya no sabe qué hacer. Hace falta un buen pico. El sucio y los esperando juicio. Vértigo. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? Preparados para despegar. Preparados. 4, 5, 8, 3, 2, 1. Preparados, preparados. ¡Despegamos, despegamos! Se recomienda encarecidamente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Repito, es conveniente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Vértigo. Shut up, I don't pass the blame, I sing goddamn thing with the means of change. On the day you were busted, you forgot the line. Don't do the crime if you can't do the time. An animal's acting instinctively, a glorified murder insanity. If you think I can just count to one, you're the coward, coward with the gun. Break this, break this. one, two, three, for the pain you bring. On the road with that left wing. It's a right and wrong that can be made to break this. Break this, break this. I see something wrong and I fix it with my hands. I walk the thin blue line that's crossed. Escribe a Vértigo un ser humano llamado David Ramos desde Barcelona. Nos escribe esta carta, esta poesía. Demasiado, demasiado hedor, bilis brotada del interior, suicidio en un campo carnal, una visita al umbral de la muerte, lápida con vacía sepultura, paciencia. Solo he sentido una vez, mi única vez, supongo. Juventud y sueños me la arrebató. Cae la noche sentado ante la fosa. Mi fosa vacía aguarda intemporal. Con la noche llega su hija llena, llena. Acarició mi faz con su cortante aura. Lamió mis ojos con amor. Se sentó a mi guarda y habló. Arrancó mis recuerdos y triste los enterró. Despide mi presencia, no en la eternidad escrita. Futura cita es sin más recuerdos. Race against the machine. More than a word. sunless wall, pictures of fields without fences. A spotless domain, has festering hopes. She's sunless wall, pictures of fields without fences. Her body knows as he approaches the door. Vamos a continuar leyendo a este gran vertiginoso que escribe desde Barcelona, David Ramos. ¡Preparados, cerdos! ¡Os habla Vértigo! ¡Genio y figura hasta la sepultura! Escribe David, bien odiado Vértigo. Visión dedicada a ti y a esa chica que me enterró en la agónica soledad de la amistad después de haber sido algo más que amistad. Sentados al sol de la duda, os cuidas completa. Estás asustado, pero te delirias con la rapidez de las imágenes. Escucha tus sueños conquistados de satánicos y ríete de ello. Tu muerte cubierta de andrajos derrama su bilis por la boca. Ojos amarillentos, la deseas, pero huyes al patio posterior, al patio negro. Eunucos dormidos, paredes con aljibes enormes, es tu pesadilla fría. Posada en tu espalda, acaricia tu cuello con garras de cuervo. Eternamente embarazada, chupa tu oreja con orgasmo contenido. Oyes obscenidades en la casa, palmas sexuales y agudos gemidos. Es todo una pesadilla, una puta imagen de muerte rebosante de realidad. Has empezado a perder el control de tu mente. Lánguidos gemidos de desesperación en completa seguridad. Paseas fuera de ti, senda carmesí. Fin y principio del desvalijado paraíso. Tú y tu muerte. Siempre paciente espera tu próxima pesadilla. ¡David! Open up your mind and go your own way. Open up your mind and go your own way. Open up your mind and go your own way. Say I'm not. le llaman Vértigo. Maese Vértigo. Struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me the Oye, chica, no me digas que tu novio es ese mierda de chaval que le encanta el rock alternativo, el grunge, le encanta Kurt Cobain, le gustaría suicidarse al mierda de tu novio. Pues me encanta, cariño. Oye, tía, ¿qué tal si mientras tu novio se suicida, tú y yo echamos un buen polvo? ¡Y The Deftones! ¡A Joy Killer Vértigo! Hate, hate, hate, almost a fury. I'm Jim. I'm Steve. We're Veruca Salt. Gracias, Veruca Salt. Dos locas escriben desde Valladolid. Rebeca y Silvia. A Vértigo. Tú, puede que te empeñes en golpear paredes. Adelante, puedes partirte los nudillos de tanto aporrearlas. Pero no hay salidas. Estás atrapado. Sé que a pesar de todo, seguirás destrozándote las manos. Sé que nunca encontrarás el camino. Sé que nunca encontrarás la salida. Pero puedo besártelas y golpear, golpear contigo. Yeah.